contemplando el panorama. Y a lo lejos divisé un lucerito lloraba. Y entonces me transformé en paloma mensajera. Lucerito lloraba.